Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mauricio, bueno, ¿cuáles son las novedades de las últimas horas? Bueno, novedades en sí no hay muchas relevantes, sí, para aclarar una situación. Ajá. Donde por ahí en algún medio he leído, he visto, sí, sobre una tentativa de robo en Lonlardo Lombardi, donde fueron detenidas 3 personas. Ajá. Quiero aclarar en esta situación que en ningún momento nosotros detenemos a estas personas por la tentativa de un robo, sino fue por un llamado 101 por personas en actitud sospechosa. Es en el marco del trabajo policial, es traer a las personas en calidad de averiguación de identidad para identificarlas, más para saber si tienen algún antecedente y demás. Claro. Más aún siendo que eran personas oriundas de otro medio, creo que de Capital Federal, sí, y de nacionalidad peruana. No es por ser de nacionalidad peruana también, sino que es para saber que si tienen algún antecedente, alguna condena pendiente o algún pedido de captura que tengan que cumplir o algún recaudo legal en algún juzgado. Claro. La cuestión en sí que fueron trasladadas estas 4 personas de nacionalidad peruana hasta el asiento físico de esta seccional, donde una vez labradas las actuaciones de rigor, las mismas fueron liberados. Pero por ahí en algún medio quedó como que estarían intentando robar y demás. Yo quería aclarar que no fue así, e inclusive en otro medio lo dije, que fuimos al llamado y que los demoramos por esa situación. Claro. Es parte de los operativos de los que hablamos de los fines de semana y demás, que muchas veces lo he dicho, son operativos que ya se vienen llevando a cabo. Y la gente que colabora, por supuesto, la gente que colabora con el 101, gracias a eso el actuar es más rápido y dinámico. Exactamente. Bueno, en este caso no dio positivo, pero lo rescatable, me parece, Mauricio, es la acción de trabajo mancomunado entre los comercios y la policía y el rápido accionar para poder evitar cosas mayores, ¿no? Exactamente. El llamado es lo esencial. Y claro, y primordial es que nosotros tenemos personal caminando en el lugar. La gente, claro, tiene el personal policial que tenemos en el centro, que son 3 o 4, que ahora se vuelven del operativo, gracias a Dios vamos a tener 5 más. Ah, mirá. Vamos a de vuelta todas esas paradas que teníamos, las vamos a reforzar. Sí. Están esos efectivos para cualquier consulta del civil que quiera hacernos cualquier consulta, cualquier problema, mire, para un auto que me parece que hay que son sospechosos, que hay una señora que le pasó tal cosa, el personal se va a comisionar y en su defecto no puede manejar solo la situación, va a solicitar el apoyo respectivo para que el resto del personal se constituya al lugar, ¿no? Claro. La idea es dar la respuesta rápida a la gente. Respuesta rápida, claro. Mauricio, recordamos, es el 101, ¿verdad? 101, sí. Exactamente. 101, y bueno, y ahí con el intento y trabajando en la respuesta rápida, como en este caso, ahí los que fueron los empleados de Naldo Lombardi, ¿verdad? Desconozco de dónde vino el llamado, porque eso depende de 101 emergencia, pero claro, ya, ahí fue el lugar donde nosotros interceptamos a estos sujetos. Está bien, perfecto. Bueno, hecha la aclaración entonces, Mauricio, muchas gracias. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos entonces con la palabra del subcomisario Mauricio Contini, aclarando una situación de que había salido impresa, me parece que en el diario de la mañana, creo que era, que habían quedado detenidos. Bueno, salió a desmentirlo el subcomisario Mauricio Contini.